La alimentación. Como todos los seres vivos, el ser humano necesita alimentarse para vivir. Cuando comemos, los alimentos que ingerimos llegan a todas las células que ingresan a través del sistema circulatorio. Para esto sea posible, es necesario que los alimentos se descompongan. Pero nunca te encontrarás al escaparte. Y el proceso por el cual lo obtenemos e incorporamos a partir de los alimentos es el proceso digestivo. Este proceso digestivo permite incorporar alimentos al organismo y transformarlos en nutrientes. Está formado por un tubo que comienza en la boca y finaliza en el orificio anal. Y por las glándulas anexas a este tubo que vierten los productos necesarios para la transformación.